¿Qué tal, amigos de Macho Alfa? Yo soy La Mole y bueno, siempre checando cosas que a nosotros los hombres nos gustan, a los machos alfa. Y hoy fui a visitar a mis amigos de Furia Monterrey, que es la agencia de SEAT, que se encuentra ahí en Lázaro Cárdenas, y me dijeron: Mole, échate la vuelta para que cales este carrito que tenemos para ti. Es el nuevo León Cupra que está de pocas tuercas. Quiero que lo chequen. Yo me voy a subir como cliente normal, porque la verdad, igual a veces uno no le sabe. Voy a subirme, voy a picarle a los botones, le voy a acelerar. Y ustedes tendrán la última palabra si lo quieren comprar, si van a ir a verlo, si van a hacer su prueba de manejo. Pero se los recomiendo, así que quédate aquí en Macho Alfa. Bueno, amigos, para toda la gente de Macho Alfa, ya estamos arriba de este SEAT León Cupra, que es un carrazo que me acaban de prestar mis amigos de, obviamente, de Furia Monterrey, de SEAT Furia Monterrey. Y bueno, vamos a prender el carro primero. Hay que ponerle el freno. Aquí lo prendemos. La verdad, el automóvil por dentro está sensacional. Estoy aquí con mi compadre Memo Hierbas, que me está ayudando. La pantalla aquí dice bienvenido. Digo, le vamos a picar porque pues no la sabemos y somos nuevos, pero me imagino que es el celular, obviamente el radio, la hora y todo. Aquí digamos que nos podemos ir a los diferentes, pues diferentes cosas que tiene el automóvil. Mira, aquí vamos a poner el radio. Está muy, muy, muy, muy chido esto. Igual le estoy picando full link. Este sería el vehículo, a ver, vamos a checar el vehículo, todos los detalles que viene aquí, la gasolina. Mira, aquí te marca la gasolina, 120 kilómetros que trae de gasolina, la temperatura y todo. Y bueno, viene, es en modalidad automático, pero puedes hacerlo también estándar. Digo, aquí bajas lo que es este cable directa, pero si lo haces aquí, lo puedes hacer como estándar. Aquí lo manejas desde el volante. Lo vamos a poner en directa. Ahí está directa, y este se hace también es tipo estándar. Oye, está sensacional. Acá te lo marca también. Esta es otra pantalla que maneja el León. Le agradezco mucho a mis amigos de Furia Monterrey, que desea que me lo prestaron para calarlo. Algo que me causó pues que me puso loco es este botoncito. Este botoncito que está aquí, le voy a decir cuál. Aplastas. Y aquí en el navegador te viene la modalidad Comfort, que por aquí maneje yo creo que más en la ciudad. Sport con un poquito de más potencia. Y aquí se siente el cambio, ¿eh? Cupra. Ahí es donde arremanga el automóvil, que es de 290 caballos de fuerza. Tiene su quemacocos, todo. ¡Qué ole! Se levanta el quemacocos y todo. Ahí lo puedes poner en diferentes modos. Se ha cerrado. Chido, es así como que por etapas. Bueno, vamos a ponernos el cinturón de seguridad y en el siguiente corte vamos a checar la velocidad. Seguimos aquí en Macho Alfa. La verdad es una maravilla este automóvil León Cupra de la SEAT, bueno, de Furia Motors, que se siente muy, muy livianito. Mucha gente me comentaba, obviamente los leones de antes son un poquito más choncho, este es un poquito más compacto, pero creo que tiene más potencia, está muy cómodo, caben 4 personas muy cómodamente. Si pueden ver la parte de atrás, de hecho traigo ahí mi mochila. Está sensacional. Vayan y chequen los planes de financiamiento con nuestros amigos de Furia Motors, que están ahí en Lázaro Cárdenas, al lado también ahí del donde está la Audi. Ahí pueden ir a checar ustedes esta maravilla y su, obviamente, su prueba de manejo con el León Cupra, que está sensacional. Ahorita lo vamos a calar. Ahí podemos ver que traemos el modo confort. Lo voy a poner aquí. Le voy a poner en modo Cupra. Y luego se siente luego el cambio. Entra la potencia de los 290 caballos de fuerza que tiene este motor. Es de los carros deportivos. Entra en ese ramo que cuestan menos de 500 mil pesos. Y obviamente muchos carros andan en 600, 700. Este automóvil trae mucha galleta y tiene un costo menor a lo que son los 500 mil pesos. Siente la potencia luego al pisarle. Muy bueno, muy, muy bien la estabilidad del automóvil. Se los recomiendo ampliamente, ¿eh? Está muy chida la experiencia de subir a un automóvil. Yo sé que muchos son fanáticos de este tipo de automóvil. Manejen con precaución, como quiera, señores. Siempre su cinturón de seguridad.